Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos una vez más a un espacio de espiritualidad en el canal y además a este primer día de Congreso Espiritual, Despertar Espiritual. Tengo el gusto de estar hoy acompañada con Lobo Blanco, con quien vamos a estar conversando sobre la profecía del despertar de los Nahuales arcoíris. Así que yo ya quiero traer al Lobo Blanco para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. Lobo, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, hermanita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Lobo Blanco, ahora en México. Y bueno, acá quería conversarles un poco de las profecías, lo que nos trae para los buenos tiempos y nuevos tiempos, ¿no? Así que voy a abrir un poquito el círculo para que toda la buena energía avance para acá. Bueno, hermanitos, muchas gracias. Estar acá ya con las buenas energías. Qué bonito, Lobo Blanco. Muchísimas gracias por este inicio para la charla. Y bueno, con muchísimas ganas de escuchar lo que vas a compartir el día de hoy. Así que te voy a dejar y voy a estar de este lado para apoyarte en lo que necesites. Sí, quería preguntarte si el sonido está bien allí. Está perfectamente. Ah, ya, perfecto. Entonces puedo empezar, ¿no? Con tu permiso. Adelante, claro que sí. Bueno, sí, hermanos, la charla de hoy día trata un poco de una profecía que se llama la profecía arcoíris y su relación con el mundo actual. Esta profecía tiene que ver mucho con el despertar del corazón, el despertar del corazón humano, ¿no? Porque para despertar el corazón humano necesitamos ciertas condiciones. En primer lugar, que fluyamos en la bendición, en el perdón, en la gratitud, el amor incondicional y también, desde luego, la alegría y la abundancia. Todo eso quería decirlo, pero es parte de todo esto. Y viene un poco con la profecía de ciertos pueblos ancestrales, como les llaman, originarios. Por ejemplo, en mi país de origen, Perú, tenemos una profecía que se remonta a los años 80, ¿no? En los 80 apareció un maestro que se llama Tawiro, que fue mi maestro, ya está en otro plano, y él dijo que iba a llegar una nueva enseñanza cuando la piedra de Machu Picchu hubiera sido herida. Y digamos, ahí se iba a esparcir todo ese conocimiento sagrado que ellos guardaban por el mundo. Y eso se ha dado porque entre los 80s y los 90s, un poquito más, cuando se filmaba un comercial ahí en Machu Picchu, una piedra, era una compañía española, llevó su equipo, ya no los permiten hacer ahora ese tipo de publicidad, y la cámara cayó desde una cierta altura y fracturó el Intihuatana, lo que es el reloj solar de Machu Picchu, y lo rompió. Entonces, esa fue una señal que todos la tomaron, al menos en los pueblos andinos de allá, la tomaron como algo especial, ¿no? Y tenemos también que en 1996, un grupo de maestros de origen ancestral, ¿no? Quechua, del altiplano y de la zona de Cusco, van a la iglesia de con otros místicos de la zona, porque los místicos de la zona eran gente que los había invitado a Estados Unidos. Esto es en el año 96, van a la iglesia de San Paul, ahí en New York, y reciben también reciben como una profecía cuando están todos ellos diciendo que se venía una nueva enseñanza, un nuevo mozo carpa, una nueva iniciación que iba a revolucionar completamente todo lo que estábamos haciendo o lo que ellos hacían en ese entonces. Y luego, fuera de eso, los pueblos de Centroamérica y Norteamérica, especialmente los pueblos de México, comenzaron a recibir una profecía que ellos marcan como el Avia Yala, que es la unificación de toda la América, ¿no? Dentro de una profecía que iba a unir al cóndor y al águila, o sea, el conocimiento del águila en el norte y el corazón del cóndor en el sur, todo esto conectado con el Quetzalcóatl, ¿no? O sea, es ese pájaro que une las dos Américas, ¿no? El colibrí de Centroamérica. Y una vez que se da eso, ellos tenían esa profecía, ¿no? Se da también una profecía que marca ya, o sea, le da forma a todo esto, porque era una cosa que Quetzal era el pájaro, no es Quetzalcóatl, es Quetzal. Se da una profecía que unifica y le da sentido a todo esto, y es la profecía recibida por los Hopi, los Lakota y los Creek, que habla de un nuevo tiempo en donde en una época de oscuridad iba a proyectarse el arco iris, que unificar a las cuatro razas del mundo, ¿no? Las cuatro razas que componen nuestra humanidad, y que mucha gente joven se iba a plegar esa enseñanza, iba a renovarla como un puente de luz, y que se iba a estar caracterizado por tener el arco iris como su bandera. Entonces muchos pensaron, bueno, hay movimientos que tienen el arco iris en su bandera, lo cual está muy bueno, pero como que se interpretó que era algo diferente, ¿no? Y a eso quiero ver, porque tiene mucho que ver con las visiones que se ha tenido y tenemos actualmente acá en el clan de Lobo, el clan de Nahuales, que nos llamó completamente la atención, ¿no? Porque esto comienza en la época de la cuarentena, ¿no? Cuando cerraron a todos en casita y ustedes y nosotros tuvimos que estar bien guardaditos ahí. Entonces, muchos nos dedicamos a hacer exploraciones astrales. Entonces, la profecía tiene un marcador común que es la visión astral, ¿no? La visión astral es la que, por ejemplo, al hacer eso, nos permite en salir de la Matrix, ¿no? Porque nosotros, digamos, hasta ese momento hacíamos nuestros trabajos astrales, pero como cuando ya estábamos encerrados, lo único que queda es salir, y ahí es como comenzamos a ver que había como una rejilla, una retícula que impedía a muchos de nosotros salir más allá. Y eso nos llamó la atención, porque entonces comenzamos a ver que el mundo, como decían los ancestros, era plano, pero también vimos que también era toroidal y en cierta forma era esférico, ¿no? Era un poco de todo. Y ahí es cuando comenzamos a hacer prospecciones, ¿no? Y comenzamos a usar la visión astral. Y la visión astral es el punto de esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que la visión astral determina esto? ¿Qué pensarías tú si yo te digo que si tú eres demoníaco tienes visión astral? Claro, la tienes, ¿no? Si tú comienzas a practicar cursos satánicos o practicar enseñanzas satánicas, vas a tener visión astral. Y yo te digo también que si tú practicas la Kundalini, vas a tener también visión astral. E inclusive que tú te vas a encontrar en algún momento con el demoníaco y el que hace la visión astral con el Kundalini también la va a ver. Hay puntos de encuentro, hay líneas de espacio-tiempo, ¿no? Y si tú trabajas expresamente la pineal, vas a entrar esa misma línea de espacio-tiempo, ¿no? Y si tú eres un gran ensoñador, vas a comenzar a ensoñar y vas a tener ese acceso a visión astral. Y mejor de eso, si te digo que si tú tomas una planta maestra, vas a acceder a esa visión astral. Entonces, ¿qué significa? Que todos tenemos la visión astral, unos más y unos menos. Unos la desarrollan más y unos la desarrollan menos. Pero que hay puntos de encuentro, es como salir a la calle e irse por la autopista de esta ciudad a otra, ¿no? todos pescan su carro y se van llenos. Pero las realidades dentro de cada vehículo son diferentes, pero hay un punto de encuentro que es el camino astral. Entonces significa que una persona que tiene creencias luciferinas, ¿no?, que trabaja con Baphomet y esas entidades, va a tener una visión astral muy buena, tal como la tienes tú que practicas el Kundalini, o tal como tú que practicas el ensueño, o tal como tú que practicas con la planta maestra, o tal como tú que utilizas solo la pineal u otro centro, porque puede ser tántrico y también tiene visión astral, ¿no? Utilizas tu parte sexual. Pero también el que utiliza el corazón entra en esa visión astral. Entonces la diferencia se da en la calidad de la visión. La calidad de la visión es lo que marca todo. Y también hay una cosa que quiero decírtele, que por favor quiero que me perdones si es que esto te molesta. Con el tipo de visiones dadas por el ensueño, por la planta maestra, por el kundalini, el tercer ojo, la pineal, es como que el rango de movimiento de visión o de desplazamiento, porque la visión significa que tú te puedes desplazar en una línea de espacio-tiempo. Es variable, ¿no? Porque el que practica con sus luciferes, con Baphomet, con sus demonios, lo cual está muy bien para el que quiere hacerlo, puede bajar a un grado muy fuerte en sus realidades, ¿no? También el que trabaja con las plantas maestras puede entrar a muchos paraísos de sus plantas maestras. El que trabaja con la kundalini y el tercer ojo puede entrar en todos los vórtices que tiene, que se le forman en diferentes partes del cuerpo. Acá en la frente, en el pericardio, porque no entran al corazón, entran al pericardio, que es la zona alrededor del corazón. Entran también en la parte sexual, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que todos tenemos accesos a ciertos paraísos. La diferencia con la visión del corazón es que el corazón te permite ver todo el entramado de cómo es este cilindro o matrix, ¿no? Te permite, por ejemplo, ver las 24 dimensiones que hay, las puertas de salida, la puerta final, y te permite también ver los gobernadores que hay en cada región. Y también pasa algo muy interesante, porque te das cuenta que todo este sistema de niveles, de regiones, tiene toda una regla, un reglamento, que es regido por una serie de guardianes. Por eso es que la Biblia, es interesante decir, menciona a 24 ancianos, porque hay 24 guardianes de cada región. También, lo que es interesante, y no lo menciona la Biblia, es que cuando tú entras, vas a encontrar 5 guardianes por zona. O sea, lo que hace que la cantidad de guardianes sean 120. ¿Eso qué significa? ¿No? Porque son números, son especulaciones. Muchos pueden decir eso. Significa que si tú comienzas a trabajar con el tercer ojo y no sigues los reglamentos de este cilindro matrix, como se dice, puedes tener problemas, porque puedes hacer una sanación muy buena y al día siguiente, de repente, o los 3 días, la sanación se te cae. ¿Por qué? Porque no sigues los lineamientos o reglas de este sistema. Este sistema, tú puedes penetrar a muchos planos, pero tienes que, como quien dice, tener salvoconductos. Si no, tus experiencias no van a ser corrientes. Un día pueden ser buenas, otro día pueden ser no tan buenas. Es decir, hay experiencias de cal y arena. Y eso es porque trabajas con lo que se llama las líneas de espacio-tiempo proyectadas por los cuerpos de luz de los sitios creados por ciertas inteligencias en el cuerpo, que son los diferentes chakras. Mientras tú te mantengas en los chakras, vas a tener esa dualidad de resultados. La única forma de ver la diferencia es cuando tú entres en el corazón. Pero, ¿cómo entrar en el corazón? Muchas veces, yo me cuento entre ellos, practiqué mucho tiempo trabajar el chakra corazón. pero realmente solo cuando mi lobo me manifestó que será una forma, pero no era la cual, comencé a buscar mi corazón, ¿no? Y el corazón lo hallé practicando diversas cosas como la bendición, el perdón, el amor incondicional, la gratitud, el vivir el momento presente. Y eso, ¿no? Me di cuenta también que entré, porque tú puedes llegar a diversos sistemas de samadhi o de plenitud o de disolución espiritual. Cuando tú practicas las técnicas del kundalini, de la planta maestra o prácticas del sueño, puedes llegar a eso. Pero no son lo mismo, tienen otra diferencia porque te mantienen dentro del cilindro, de esa matrix, de esa especie de edificio, donde con forma de espiral, en donde hay muchos niveles. La única manera de salir de allí es entrando a tu corazón. Ahí es cuando tienes, como quien dice, una gran mirada, un gran view de todo lo que es ese sistema, ¿no? Y comienzas a ver las puertas de salida, las puertas de entrada, a los gobernantes, y comienzas a aprender también muchas técnicas. Pero esto se dio solamente cuando uno entra en el corazón. Y tú dices, pero el corazón me suena a algo muy vago. Bueno, te digo que no es tan vago, porque cuando el maestro Jesús, hay que ver que hay maestros también, ¿no? El maestro Jesús va y él comienza a predicar en toda su misión, algo sale de su corazón y fue una paloma, ¿no? Entonces tú te preguntas, ¿pero qué tenía que ver una paloma si Jesús tenía su mensaje y todo eso? No, ese era su Espíritu Santo. Ese era el que le permitía hacer los viajes en diferentes líneas de espacio-tiempo, ¿no? Y es lo mismo que dice la gente, o que dice la tradición o los escritos, que le pasaba a San Francisco de Asís, que veía a su lobo todo el tiempo, ¿no? O también con Juan Bosco. Don Bosco tenía su perro, Santa Gertrudis tenía su gato, Padre Pío, que fue santo también. Bueno, eso tanto, en ese entonces se podía llegar a ese nivel dentro de esa religión. Él veía gatos también. Entonces, tú te das cuenta que inclusive Martín Lutero, cuando va a fundar va a hacer su reforma, él tiene una visión de un animal. Entonces te das cuenta, eso es lo que llamamos el nahual. Y el nahual, cuando sale en una iniciación pura, tal como hacía San Juan Bautista, que fue iniciarlo a Jesús, porque tú dices, pero si él era un maestro, ¿para qué fue? Fue iniciarse por una persona que ya estaba en ese camino, que él inició en un río, ¿no? De ahí viene mucha tradición. Pero lo que pasa es que el río, tú lo tienes cuando entres en tu cuerpo. En tu cuerpo energético vas a ver que hay un río con un lago que se forma en el corazón. Y de ahí sale tu Espíritu Santo, sale tu animal. Y eso es lo que les pasa a los nahuales. A los nahuales que trabajan este camino. Porque hay otros nahuales que quieren volverse animales realmente. Quiero volverme un tigre y peleo y peleo y lucho y hago mis prácticas por volverse tigre, ay, lo que sea. Pero el problema de ese camino es que cuando te vuelves tigre, gato, lo que sea, cuando estás dentro del animal, te olvidas de qué venías a hacer, ni quién eres. Entonces es fácil que alguien agarre, ve un animal, te pega un tiro, te mata. Y al día siguiente amanece desnudo con un tiro en la cabeza o en el corazón. Así que te das cuenta, ¿para qué trabajas tanto con esa energía? Y eso va para los nahuales. Si no tiene sentido, vas a perder toda tu conciencia cuando entres en el cuerpo de ese animal. Entonces, la energía del nahual se utiliza para sacar ese animal, pero no para abajo, no para materializarlo como animal, sino para sutilizarlo y que pueda salir de ese cilindro matrix, ¿no? Porque el nahual ha venido solamente recordando, no es que uno se vuelva nahual, uno viene recordando. Y lo que pasa es que cuando tú recuerdas te pasan cosas raras, porque te comienzan a pasar todas las peores cosas, tienes mala suerte, te roban, te dicen que eres loco, te dicen que eres un rayado, que no entiende nada, te comienzas a aislar porque comienzas a ver al mundo con otros ojos. Mucha gente a eso le llama esquizofrenia, grados esquizoides, pero en realidad lo que pasa, hermano, hermana, es que naciste con una intuición perfecta y este mundo no te comprende. ¿Por qué? Porque nadie puede dirigirte en esos caminos tan sutiles. Y eso es lo que pasa con los nahuales, ¿no? Muchos de ellos vienen siendo como aislados e incomprendidos. Y además hay otros casos en donde no solamente se aíslan porque esas personas no entienden, sino porque hay mucha brujería hoy en día. Hay mucho ataque psíquico. Hay gente que ha aprendido a hacer magia porque te enseñan en todos lados a hacer magia y eso es bueno y malo. Pero el problema de la magia es que si tú comienzas a trabajarla, te funciona bien. Por decir, quiero encontrar un buen trabajo, haces tu acto mágico y encuentras el trabajo. Pero después, como eres medio torcidito, media torcidita, no te cae bien el vecino o la vecina y le haces un acto mágico, creo que le vaya mal. Y le va mal. Entonces ya sientes, soy el superpower, super nahual, super chamán. Nadie puede conmigo. Y comienzas a hacerle eso a todas las personas. Y a todos los que piensan diferente de ti, se las haces. Y tienes resultados, pero como no trabajas de acuerdo a las leyes de ese cilindro Matrix, vas a tener resultados diferentes. A veces te va a salir, a veces te va a salir el tiro por la culata. Pero lo que pasa es que tú te vas a enviciar con esa energía. Es como una droga, es como consumir una droga así. ¿Qué hay ahora? Pues fentanil, está de moda eso. Vas tomando eso y te vas quedando tieso, pero te encanta ese sentir. Ese es el punto de trabajar la magia sin alguien que te dirija, sin alguien que maneje su corazón, porque la visión, los ojos la puedes manejar como tú quieras. Yo puedo ir y estar mirando a todo el mundo en secreto, entrar en su habitación, pero ¿tú crees que eso de meterte en el sueño, en la vida de una persona es normal? No, eso va contra la lógica y contra las buenas costumbres. Date cuenta, si tú en este momento te metes a la casa de un vecino porque te dio la gana, te sacan a palos. Bueno, si quieres hacer lo mismo ensoñando, ya sabes a qué te estás metiendo. Si quieres hacer lo mismo tomando planta maestra, ya sabes en qué te metes. Si utilizas el Kundalini y ese poder para hacer eso, ya sabes en qué te metes. Si estás utilizando el tercer ojo para eso, ya sabes en qué te metes. Pero cuando te metes con el corazón es diferente, porque el corazón, cuando comienzas a hacer esas cosas, te apaga, se apaga. Y pierdes la visión, pierdes tus poderes, entonces te desesperas. Y dices, yo quiero mi visión, yo quiero mis poderes. Voy y tomo planta maestra, tomo ayahuasca, tomo los santitos y otra vez estoy con mi poder. Pero ¿qué ha sido de ti? Te has vuelto una pobre persona. Todo tu poder espiritual. Y ya te vuelves dependiente de una planta maestra, te vuelves dependiente de cualquier ser que te dice, ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Inclusive, yo te digo, estás perdiendo tu poder y eso pasa no solamente ese nivel, también pasa a nivel superior, porque cuando te entregas a ángeles, arcángeles, a vírgenes, está perfecto. Pero acuérdate de algo, hermano, hermana, cuando tú tienes que hacer algo, depende siempre de alguien, ¿no? Vas a depender siempre del angelito, del arcangelito, de la virgen, lo cual está bien. Pero si te quedas en eso, nunca vas a caminar solo, sola. Siempre vas a depender de alguien, de que venga la virgen. Como dije la otra vez, me tocó ahí en Estados Unidos, le hice esto y una persona agarró y me dijo, ¿y ahora quién me encomiendo? ¿No? O sea, era una persona mexicana. Y me dio mucha gracia porque eso se da también en los pueblos, en los pueblos latinos. Aquí en Perú también se da, ¿no? O sea, ¿a quién me encomiendo? O sea, nos hemos vuelto completamente dependientes y lo que tienes que hacer tú es recuperar tu energía. Una vez que ves ese animalito que sale de tu corazón, comienzas a trabajar en bondad, en amor, en compasión, en amor incondicional, ¿no? En perdón. Y ese va creciendo poco a poco y poco a poco va creciendo tu visión astral, poco a poco va creciendo todo ese acceso que tienes, ¿no? Y comienzas poco a poco, un día de repente estás saliendo y saliste de tu cuerpo, saliste de tu casa, otro día estás mirando la Matrix, otro día estás saliendo de la Matrix, pero ahí tienes que tener cuidado. Porque cuando uno se pone a hacer prácticas de cualquier tipo, de lo que ahora se llama espiritual, que son más que nada visión astral generada por la energía del cerebro, del tercer ojo, y unificado y aumentado por la planta maestra, cuando tienes eso, comienzas a delinquir, porque sigues tus deseos, tus voluntades, sin seguir los reglamentos de este cilindro Matrix. Y tiene reglas bien fijas, pues, o sea, tiene guardianes. Y cuando te pones bravo, te comienzan a atacar los guardianes. Porque los guardianes te ponen en tu zona, te dicen, oye, tú te has subido al quinto piso, ¿qué haces acá si tú tienes que estar en el primero? No que he venido a matar a tal persona, no que he venido a meterme a la cama de fulano. No, te dice, momentito, y ¡pua! Te aplico un correctivo. Esa es la ley del Aini. Como decimos en quechua, es la ley del aire, de ahí viene la ley de la reciprocidad. Tú no puedes hacer algo sin pagar los derechos de piso por eso. Entonces, para pagar esos derechos de piso, tienes que tener sometimiento total a una deidad, lo cual de repente a ti te interesa. Puedes ser sirviente de Baphomet, puedes ser sirviente de Metatron, puedes ser sirviente de quien quieras. Pero tu capacidad energética se queda disminuida porque cuando, por ejemplo, tú te entregas a seguir a un santo, me entrego a San Judas Tadeo, ¿no? San Judas Tadeo me hace los milagritos, hablando ya de otra onda, y hazme tal milagro y vas y le pones sus velas. ¿Y qué pasa cuando tú le estás poniendo sus velas, tus rogativas? Hay un montón de tu energía, de tu corazón, que se las regalas a ese ser. Y San Judas Tadeo, riquísimo, él, aunque no es San Judas Tadeo, ese es un disfraz que él usa. O sea, eso tienes que verlo cuando entres. Él va a utilizar esa energía para su propio beneficio. Y tú sigues igualito, enanito, y buscando milagros por aquí y por allá. Entonces, estás perdiendo tu poder porque lo estás regalando a alguien. Necesitas que ese poder se quede en tu corazón. Y poco a poco, lo primero que vas a hacer cuando seas Nahual, es entrar y vas a ver las autorrutas que tienes en el cuerpo. Vas a ver todos los... Tienes como autopistas energéticas que están creadas dentro de tu cuerpo, ¿no? Hay las normales, que ciertas personas ya las han determinado y se llaman meridianos, pero hay otras autopistas creadas por otros seres, que son los seres que nos crearon a nosotros, que te crearon a ti y a mí. Porque nosotros no somos más que robots. En este caso, yo soy un robot con sombrero y lentes. Tú eres un robot quizás vestido a la moda, ¿no? Somos inteligencia artificial. Y somos absolutamente controlados por un sistema controlador que tiene un super sistema energético y de internet. Un internet a nivel cósmico superior a la que manejamos nosotros. Con lo cual, con señales electromagnéticas, con rayos láser y utilizando diversas piedras de diverso origen que no son de este planeta, comienzan a corregirte. Pero antes de eso, ellos se aseguran porque dicen, este modelo que es Lobo Blanco, van a ser, bueno, este modelo yo le voy a poner, si se pone bravo, unos correctores acá, uno en el sexo, uno en la cabeza, otro en el hígado. Entonces, si se pone bravo el Lobo Blanco, lo vuelvo borracho. Pues entonces, aprietan ese link y comienza a darte una sed furiosa de trago que nadie la para. Y te vuelves borracho y te olvidas de las cosas que tienes que hacer. O si de repente, pues, eres mujer y, bueno, esta ya está brava, se está saliendo del camino, quiere hacer sus cosas, ya no quiere la virgen, no quiere su planta maestra, le activo el botón que tiene en su vagina, en su sexo, ¿no? Y la mujer comienza a tener puras desventuras amorosas, sexuales, con todos los seres que se encuentran. O sea, le va mal, tiene hijos, y después toda esa fuerza espiritual que esa persona quedó en eso, ¿no? Quedado en estar todo el tiempo atribulada por ese tipo de problemas. O si no, agarran y ya este está bravo, el lobo blanco, le pongo un chip en la cabeza, que lo tenemos todos, ¿eh? Te lo digo, cuando entres ahí vas a ver dónde está ese chip. Y comienzas a loquearte, pues así decir. El lobo blanco está loco, está diciendo puras tonteras que no vienen al caso. Y ese es el punto, ¿no? O te crean migraños o cosas así. Entonces son control. Ellos tienen sistemas de ordenación, tienen grandes computadoras donde ellos nos controlan uno por uno. Y nosotros, yo no soy lobo blanco, yo tengo un código. Y tú también tienes un código. Y tenemos un sonido. Por eso todo eso tienes que verlo tú. Cuando entres dentro de tu cuerpo vas a ver, oye, tengo un código, tengo un sonido. ¿Y qué hago con esto? Mientras no desarrolles tu energía en el amor, vas a seguir brujeando, haciendo tonteras. Y si no eres brujo o bruja, de repente pues te dedicas a hacer mucho dinero. Pero en eso vas a perder tu vida. O a tener mucho sexo, en eso también vas a perder tu vida. Sí, hermanita. Lobo Blanco, perdona que te interrumpa, pero hay algunos mensajitos en el chat. Entonces, si quieres, podemos cerrar la idea y luego pasamos a responder las preguntas. Ah, sí, hermanita. Déjame entonces, voy a dar unas actividades que tengo pendientes que quería decirle. Bueno, hermanos, a los que quieren reimpresionarse de todas las cosas que les he dicho, tenemos iniciaciones de Nahual online el 8, 15 y 22. Comuníquense conmigo, seguramente acá van a poner mi link. En agosto tengo un retiro a Uruguay del 30 de agosto al 6 de septiembre. En octubre tengo visita a Europa, a España, ahí sí, la grande, ¿no? Madrid, Gran Canaria, Isla Palma, Mallorca, Valencia y Almería. Me voy desde todo octubre hasta principios de septiembre. Y para los que quieren ya engancharse en este conocimiento extraño, tenemos Ancestrología Online Nahual el 13, 20 y 27 de abril. Todo eso me pueden conectar a www.loboblancohuaynapacha.com. Eso sería lo que quería decirles, hermanos. Tú dirás, Lobo, muchísimas, muchísimas gracias por esta información. Primero que todo, por todo lo que has compartido, porque ha sido maravilloso. Y tengo también total certeza de que ese despertar ya está ocurriendo. Así que me ha encantado escucharte. He visto algunos mensajitos y quiero que los podamos leer, algunos de ellos. Antes, quiero recordarles a todos que el directo, aquí en la descripción del directo, tienen todos los enlaces de Lobo Blanco para acceder a estas actividades que nos ha compartido. Por favor, no se queden con las ganas. Vamos a ir rápidamente con un video de Mindalia Televisión y enseguida volvemos. Ya, ok. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano, o habiendo sido de este plano, ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual, las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrar es que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso. pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits. So it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Y estamos de vuelta con Lobo Blanco y esta charla maravillosa en el primer día de Congreso Despertar Espiritual. Tenemos, Lobo, algunas preguntitas y voy a empezar por Marisol Martínez desde México. Nos dice, tengo tiempo que me interesa la magia, las terapias alternativas y la sanación. Quiero aprender, ¿necesito haber nacido con este don o puedo aprenderlo? ¿Cómo es este camino? Hermanita, primero que nada, tienes que iniciarte y sacar tu nahual del corazón. Luego del nahual del corazón te va a llevar, si tú comienzas a trabajar, tu cuerpo energético se expande y comienzas a ver las líneas arcoíris que vienen del sol central de la galaxia. Y ahí es donde tú te enganchas en este conocimiento que te permite sanarte a ti o sanar a los demás, o también entrar en profundos niveles de conocimiento. Esa es la fase más avanzada. Primero el Nahual y después los Likun, como le llamamos nosotros, que son unas líneas cromáticas que vienen del sol central, que vienen del origen nuestro y que marcan el sentir y el desarrollo espiritual de cada uno. Entonces ahí uno puede realizarse en lo que necesita. Y no tienes que ser una persona especial en el sentido de que yo puedo o no puedo. Si tú sientes que tu corazón te llama a eso, hazlo, hermano. Comunícate con nosotros y nosotros iniciamos en esta forma. Gracias, Lobo, por responder esta pregunta. Mapi nos dice, nos saluda desde Ecuador y dice, ¿se pueden activar los dones espirituales sin el uso de plantas maestras? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, claro. Dice, ¿se pueden activar los dones espirituales sin el uso de plantas maestras? Sí, claro. Lo que pasa es que la planta maestra, tú cuando ya entras a la parte interna tuya, tú vas a ver que la planta maestra te dé una visión al principio, pero después se va posicionando de ciertas partes del cuerpo tuyas donde se instala y te va cortando poco a poco la visión y te da solamente lo que a ella le interesa. Te corta tu visión original, porque tú tienes tu visión que sale del corazón, entonces poco a poco y se manifiesta por los ojos y por otras partes, porque yo puedo ver con las manos también, pero en la planta se ubica en zonas estratégicas y te bloquea, porque el propósito de la planta, y eso les ha pasado a muchas personas, en España encontré una parejita que la había tomado 104 veces, por ejemplo, la ayahuasca ya no tenía visión, encontró visión personas que han tomado más de 200 veces y ya no tenían la visión. Significa que la planta toma posesión, porque todo en este mundo ancestral tiene vida. Entonces tienes que tener cuidado. O sea, ¿a quién quieres dar el poder? ¿A la planta maestra o a tu corazón que te permite desarrollarte a ti sola? Gracias, Lobo, por responder esta pregunta. Michael Sot desde México también nos dice, ¿qué tan cierto es que vamos a vivir un despertar espiritual en octubre de 2025? Mire, hermano, o sea, acá tú has nacido una fecha, el otro otra fecha. Todos hemos nacido en fechas diferentes y tenemos como esquemas astrológicos diferentes. Y eso de querer meter a todos en un frasco para que todos en esa fecha se despierten, no tiene sentido, porque todos tenemos un programa personal que está definido por los microchips que te ha puesto el sistema para controlarte y tu despertar del corazón. Quiere decir que si tú quieres tener ese despertar, lo puedes tener en agosto, en septiembre, o lo puedes tener ayer o hace 2 meses, como le pasó a algunas personas que se iniciaron con nosotros. O sea, que no se puede regular eso, ¿entiendes? Es personal. Gracias, Lobo, por responder. Liliana Antonello nos dice, ¿cómo podemos diferenciar un sueño lúcido de un sueño en donde seguimos dentro de la Matrix? Mira, lo que pasa es que el sistema de sueños, tal como lo enseñan en la Matrix, siempre entran por el cerebro. Pero ya con el Nahual conoce el diseño perfecto de tu cuerpo y sabe por dónde tienes que entrar. Y no es entrar por, como uno dice, entramos en el estado alfa y te van repitiendo cosas para que tú vayas entrando. Eso, digamos, son sistemas creados por el sistema mismo que te llevan a unos ciertos lagos plasmáticos dentro de tu cuerpo donde hay un montón de hologramas donde tú vas a jurar que estás viendo la realidad perfecta, pero en realidad son como juegos de hologramas. Para llegar al holograma, o sea, al centro, que es el tuyo, que es el creador único y es el que traes tú desde tu principio, que es el corazón, tienes que seguir una ruta bien específica que no entra por el cerebro. Porque el cerebro, uno, los sistemas, el 99% de sistemas, actualmente te hacen entrar por el cerebro para entrar al mundo de los sueños. Y eso no es así. Y quizás te hacen entrar por el corazón. Tampoco es así. Hay un mecanismo que el Nahual te muestra, que es como una autovía, una ruta que comienza en la parte inferior, que no es el sexo, ¿ah?, para permitirte llegar a tu centro del corazón, que es donde tienes los sueños perfectos y los sueños que no van a interferir ni te van a meter en la Matrix. Muchas gracias, Lobo, por responder. Vamos con una pregunta más. Francesca nos pregunta o te pregunta, ¿crees que la humanidad está lista para el despertar o aún estamos atrapados? Esa pregunta es muy personal, porque cuando tú comienzas a entrar en los diferentes niveles dentro de la Matrix, vas a encontrar que hay 24 niveles, 24 dimensiones con diferentes maestros. Entonces, todo depende de cuál sea tu trabajar, cuál sea la fuerza de tu corazón para tú poder llevarte a través de todas esas dimensiones. Porque hay formas en las que uno se somete al sistema, pero como Nahual tú puedes salir y tú puedes entrar y salir de un sistema, pero con ciertos códigos que te indica el Nahual para no estar sujetos a este sistema y prepararte para el último danza del Nahual. La última danza del Nahual es la que él prepara antes de morir, para liberarse de esta realidad. Lobo, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quiero agradecerle también a todo tu equipo por el apoyo y a todas las personas que nos están acompañando ahora, leyendo los mensajes, compartiendo, recordarles que este directo ha sido preciosísimo, con un mensaje muy profundo y que los invitamos a que por favor lo compartan, a ayudarnos también a que lleguen las personas que requieran escuchar todo lo que hemos conversado hoy con Lobo Blanco. Quiero pedirte, Lobo, por favor, que seas tú quien cierre la charla para todos nosotros. Oh, qué bien, Anita. Gracias. Gracias, hermanita. Muchas gracias.